Mire, sí, la ley reglamenta o viene a poner un marco normativo a todo el funcionamiento de los geriátricos, no solo respecto de las cuestiones propias de los geriátricos, sino también de las personas que están en ellos alojadas, los adultos mayores, para los cuales se les garantiza un montón de derechos que, bueno, que el sentido común debiera decir que están garantizados, pero uno sabe que a veces, como la profesión de geriátrico ha crecido muchísimo en los 20 últimos años, porque la expectativa de vida ha subido también, nosotros nos vemos en la obligación de poner un piso de respeto a los derechos de los adultos mayores para que no sean menoscabados en distintas prestaciones. Senador, hay una cuestión con todo lo que tiene que ver con las exigencias y más que nada con los controles en los geriátricos. Son muchos, usted bien lo dice, se ha incrementado este último tiempo. ¿Quién debe controlar a los geriátricos? Porque está bien, digamos, que esté escrita la norma. A ver, no deberíamos tener cuestiones morales, ¿no?, al momento de cuidar a un abuelo. Digo, no tendría que estar, no debería ser reglamentado, en caso de que tengamos la moral como corresponde, el tema de cuidar a un abuelo. Pero ¿quién va a ser el que controle? ¿Quién va a tener el poder de policía en los geriátricos? ¿Quién va a ir y va a decir esto está bien y esto está mal en un geriátrico? ¿Está previsto esto en la ley? Y está previsto y fue una de las cuestiones que se discutió bastante, ¿no? Porque en su momento uno se encontraba con que, como había un vacío normativo hoy, la verdad que no había demasiadas cuestiones para controlar. Uno podía controlar lo edilicio. Nosotros aseguramos que a los abuelos se les respete el derecho de visita, de mantener la intimidad, de manejar su propio dinero, por supuesto, de poder elegir un médico de cabecera. Un montón de cuestiones que a veces, por organización de geriátrico, no eran respetadas, ¿no? Pero esto no podía ser controlado porque no había un marco normativo que obligase a cumplir con determinadas cuestiones. Entonces, ¿qué ocurría? La opción que le quedaba al abuelo o a la familia era aceptar las reglas que imponía el geriátrico o buscarse otro. Entonces, lo que nosotros evitamos es eso. Y para que esto se controle, fundamentalmente las cuestiones de contralor, yo creo que el contralor más importante es el que se va a ejercer por los propios adultos mayores, porque nosotros también en la ley establecimos que como obligación del prestador de servicio tiene que tener un libro de quejas con las formalidades, para que sí sea visto por las autoridades de control, que van a ser dos, el municipio y la provincia, porque creemos también que un municipio como La Barría tiene una estructura adecuada como para supervisar y controlar, pero a veces hay municipios que no la tienen, y nos parecía que la provincia también tiene que tener la facultad concurrente de poder acudir y supervisar que estas cuestiones que garantiza la ley verdaderamente se transformen en derechos y no solamente en declamaciones. Senador, esta ley va a abarcar a los geriátricos tanto públicos como privados, porque digamos hay de los dos en toda la provincia. Sí, yo creo que lo que nosotros tenemos que tratar es que la prestación eleve su nivel de calidad, ¿no? Y por supuesto que en eso entran públicos y privados. Entonces no hubo una distinción porque las cuestiones que estamos haciendo resguardar, como usted bien decía antes, debieran estar en la moral y buenas costumbres de cualquier persona que ejerza el oficio o que tenga la explotación comercial de un establecimiento. Pero a veces no ocurre y sobre eso tenemos que estar muy atentos y muy alertas porque los adultos mayores muchas veces llegan no en la mejor condición y son un segmento muy vulnerable de la sociedad. Entonces, nosotros tenemos que utilizar todo el dispositivo estatal para que la cuestión de esta desprotección o esta situación que la propia familia tiene al dejar a un abuelo en un geriátrico y tiene que sentir la tranquilidad de que en ese geriátrico determinadas cuestiones van a ser respetadas y, bueno, que va a tener la posibilidad, si no, de acudir a alguien para que las haga respetar. Senador, ¿cuáles van a ser las sanciones que prevé la ley? ¿Cuáles son, mejor dicho, las sanciones que prevé? ¿Son sanciones en el ámbito civil y comercial o son sanciones penales? Bueno, las del ámbito, todo lo que una persona pueda recurrir a la justicia, por supuesto que uno no lo puede tabicar, pero las sanciones administrativas van desde el apercibimiento hasta la clausura, ¿no? Haber multas y demás. Esto lo va a definir el decreto reglamentario porque en la ley preferimos no ser a veces demasiado detallista porque después para actualizar, para cambiar o para modificar alguna cuestión uno debe sancionar una nueva ley y no es un trabajo fácil. Entonces, muchísimas de las cuestiones puntuales quedan al resguardo con la reglamentación. Sí establece que va a ir, ya le digo, desde el apercibimiento hasta la clausura. Todas las sanciones están previstas. El órgano de aplicación provincial determinará cuáles y en qué condiciones. Por último, senador, y agradeciéndole el contacto con Radio Olavarría, ¿se prevé una pronta reglamentación? Usted la mencionaba recién, ¿se prevé una pronta reglamentación del Poder Ejecutivo? ¿Se nota que la gobernación, digamos, está conforme con esta ley? ¿Han tenido algún tipo de contacto con ellos? Sí, de hecho, Silvia Caballero, que fue diputada y está hoy al frente del área en la provincia, trabajó con nosotros en tanto en la redacción de la norma, después en la modificación de diputados, y bueno, y con ello ya convinimos las dos cámaras en qué ley sacar. Yo creo que la reglamentación va a ser pronta, igual algunos derechos yo creo que tienen que entrar en vigencia inmediatamente, no, la gente que tiene la explotación geriátrica que vaya adecuándose a la norma desde ahora, y fundamentalmente al resguardo de los derechos de los abuelos, ¿no? Que se empiece a contemplar que tienen derecho a visitas, que tienen derecho a libertad ambulatoria, que no pueden ser restringidos en su vida social ni afectiva bajo ningún concepto. Y estas cuestiones me parece que no debieran esperar nada. Creo que igual siempre uno siente que llega tarde a algunas cuestiones, pero me parece que si de acá en adelante logramos mejorar la calidad, bueno, algo contribuimos a que esta prestación sea mejor y que tranquilice tanto a los abuelos como a las familias que a veces por diversas cuestiones no pueden contenerlo dentro del entorno familiar, y entonces, bueno, acuden a una organización, que sea pública o privada, para que el abuelo esté en la mejor condición. Senador, le agradezco muchísimo, un gran abrazo. Bueno, gracias a ustedes. Hasta luego. Adiós.